término de la permanencia del Señor en esa tierra nuestra, el término de su vida aquí entre nosotros. De la ascensión, el Señor nos deja, por lo menos ya no queda entre nosotros, simplemente, y se levanta hasta la gloria que a su humanidad le corresponde por ser el Hijo de Dios, el Rey de toda la creación y el Redentor de la humanidad. Cristo, antes de ascender, transcurrió 40 días con los suyos. 40 días son muy importantes porque incluyó a los suyos. Les aclaró multitud de misterios que durante la vida mortal del Señor los apóstoles no habían podido entender. Los evangelios narran por lo menos 10 apariciones del Señor, y en todas ellas el Señor se muestra manso, humilde, lleno de amor hacia los suyos. Finalmente, al término de esos 40 días, se dirige de Jerusalén hasta el Monte de los Olivos. Es acompañado por su madre, sus apóstoles, durante el camino se le van juntando otros discípulos. San Pablo dice que suman finalmente 500, y en el Monte de los Olivos se despide de los suyos. Los apóstoles perseveran en ese error pertinaz de esperar un inmediato triunfo al estilo de los triunfos de este mundo. Pues ahora le dicen: cuando restaurarás el reino de Israel. Cristo es rey. Cristo no niega que le corresponde el reino. En otro evangelio, en este mismo momento, inmediatamente antes de la ascensión, leemos que el Señor afirma: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. De modo que llegará un momento en que se manifieste su reyesía, pero el reino de Cristo no coincide con las expectativas de los apóstoles. Cristo, por supuesto, no les explica todo esto a ellos, sino que les contesta simplemente: no toca a vosotros saber el día y la hora, y les manda ir a Jerusalén, permanecer en oración y esperar que el Espíritu Santo, que terminará de iluminar las mentes y ablandar esos corazones para que puedan vivir según la verdad que reciben de lo alto. Cristo les manda esperar el Espíritu Santo, porque solamente cuando reciban el Espíritu Santo ellos entenderán que no es lo que Dios les pide que aguarden el reino inminente en el que es el triunfo, sino que ese reino de Cristo se construye y se seguirá construyendo hasta el fin del mundo por medio del esfuerzo, por medio de la perseverancia, y en el que finalmente tendrán que sembrarse como semillas, como la semilla que el Señor designa en la parábola, cae en la tierra para dar fruto. Los que quieren entender el reino tienen que estar dispuestos a soportar el sacrificio y finalmente algo que el mundo considera como una derrota. Pero en medio de las persecuciones, de las tribulaciones, de los fracasos, ese reino se va extendiendo y dure y durará hasta el fin del mundo, y al fin del mundo Cristo finalmente manifestará que es rey y que todo está sometido. En este momento no se nos dice, pero los apóstoles lo entenderán cuando reciban el Espíritu Santo. Les manda así ir a Jerusalén, orar, les da el gran mandato misionero. Cuando reciban el Espíritu Santo tendrán que ir por todas partes a dar testimonio del Evangelio, y suben. Y los apóstoles lo ven ascender hasta que lo reciben la nube, lo ocultan, y aparecen dos ángeles que les hacen la siguiente advertencia: el que subió volverá, y volverá para juzgar a vivos y muertos. Bien, Cristo es introducido en la gloria. Ese triunfo no nos es ajeno, porque Cristo es hombre como nosotros, ciertamente Dios, pero también es nacido de mujer, también tiene un corazón y una sensibilidad como la nuestra. conocer la debilidad, aunque en él no hay pecado, por supuesto, quiso tener, experimentar la debilidad, conocemos nosotros, y fue capaz de sufrir, y fue capaz de padecer y de llorar, y fue capaz de ser aparentemente derrotado, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Bien, ese llega a la gloria. El triunfo de Cristo es también un triunfo nuestro, porque Dios puede superar nuestras limitaciones y nuestras debilidades y levantarnos donde está Cristo. Cristo asciende justamente para abrirnos el camino que lleva al cielo. Ese camino que había quedado cerrado con el pecado del primer hombre se reabre con la ascensión de Cristo nuestro Señor. Y así, San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos explica que Cristo no está simplemente en el cielo en gloria, en igualdad junto al Padre, sino que está ejercitando su sacerdocio eterno, su sacerdocio celeste en favor nuestro. Nosotros tenemos un abogado en el cielo. Nosotros tenemos en el cielo junto al Padre alguien que está constantemente intercediendo por nosotros. Tantas veces estamos expuestos a sentirnos desanimados, porque vemos en nosotros tantas limitaciones, vemos en nosotros tantas faltas que permanecen siempre. No estamos solos en esta empresa de vivir la vida cristiana, sino que tenemos a Cristo en el cielo, ya triunfante, glorioso, que constantemente está intercediendo por nosotros para pedir al Padre en nuestro favor cuanto nos es necesario para vivir el día de hoy, el momento de hoy, como hijos de Dios. Si Cristo no estuviese ya, nosotros solos ciertamente no podríamos vivir la vida cristiana, pero Cristo está allá, y entonces siempre Dios nos ofrece la gracia, por más que haya dificultades en nuestras circunstancias, en esta vida, la gracia que nos basta para cumplir la voluntad de Dios. Así que Cristo se va de la tierra, pero no se desliga de la tierra. Junto al Padre sigue teniéndonos presente, y junto al Padre nuestros sufrimientos son los sufrimientos de Cristo, que ya no pueda sufrir, pero nos ve sufrir, y toma en cuenta nuestros padecimientos. La prueba está en que cuando San Pablo persigue a la iglesia y encadena a los cristianos y los manda a la cárcel, se le aparece Cristo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Cristo, aunque está en la gloria, la persecución que se hace a la iglesia, un miembro de la iglesia en la tierra, la considera como propia. En el juicio nos dirá: porque tuve sed y me disteis de beber, porque tuve hambre y me disteis de comer. Y le preguntarán: ¿y cuándo tenemos de comer o de beber? Ah, cuando le disteis a los que tenían hambre o sed, a mí me disteis. Quiere decir que aunque esté en la gloria, tiene hambre con los que tienen hambre, tienen hambre y tiene sed con los que tienen sed. Está en la gloria, pero sigue estando entre nosotros. Y está en la gloria para que nosotros lleguemos finalmente a la gloria. Tenemos que meditar la palabra que los ángeles dirigen a los apóstoles cuando se quedan boquiabiertos mirando la luz. Este que habéis visto subir volverá al fin de los tiempos. Es una verdad muy olvidada. Cristo volverá. En esta vida, una de las peores tentaciones que tenemos que vencer es esa sensación que a veces tenemos de que el mal es más fuerte que el bien. Vemos que Cristo ha triunfado, Cristo está en la gloria, pero en el mundo, en este mundo que Él parece haber dejado atrás, de hecho no lo ha dejado atrás, en este mundo tantas veces la cizaña se nos presenta como más fuerte que el trigo. Cristo volverá. La cizaña muchas veces puede dar la impresión de oprimir al trigo y de ahogarlo. Pero la historia no ha terminado. Terminará cuando vuelva Cristo. Y Cristo volverá justamente para apartar el trigo de la cizaña y para que cada uno tenga un fin, un destino muy distinto. Son tantos los que consideran una locura vivir la vida cristiana porque el cristianismo nos manda a vivir contra el espíritu del mundo y el mundo parece más fuerte. Sí, por ahora da la impresión de ser más fuerte, pero ya está vencido. Y se manifestará como vencido cuando Cristo vuelva. Mientras tanto, nosotros los que quedamos acá, tenemos que cumplir el gran mandato misionero de Cristo, ser testigos del Señor. ¿Cómo ser testigos del Señor? Permaneciendo unidos a Cristo. Podemos permanecer unidos a Cristo porque si bien nuestro cuerpo está en las circunstancias en que Dios nos ha puesto, con nuestra mente nos podemos unir por la fe, la esperanza y la caridad al que ya está en la gloria. Y cuando nuestra alma se hace una con la de Cristo, nuestro corazón se hace uno con el de Cristo, una vida nueva, una nueva energía llega hasta nosotros, una luz nueva invade nuestra mente, y eso nos habilita para mantenernos derechos, aunque la tierra tiemble, para cumplir con el cometido que Dios nos ha asignado, aunque las circunstancias sean duras. Y de esa manera, y no como lo pensaban los apóstoles, por medio de grandes, por medio de resonantes triunfos, ir construyendo el reino de Dios, hasta que nos llegue el momento de llegar a conquistar Cristo. No hay nada más grande en esta vida que la aventura de vivir como miembro de Cristo. Cristo nos manda ya en este mundo a hacer cosas que exceden lo que el mundo puede imaginar. Pero todas esas cosas que el cristiano está llamado a hacer en el mundo, vivir como miembro de Dios, es simplemente el anticipo, el prolegómeno de lo definitivo. Entrar en la gloria para compartir con Cristo la condición de hijo de Dios. Si sabemos mantenernos unidos a Cristo en esta vida, nuestra vida desembocará en la simplicidad increíble y la gloria de la gloria de Dios. Que así sea.